fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria. Porque el santo nombre de Jesús me liberó. Porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en Cristo mi carga es ligera. Fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí, porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria, porque el santo nombre de posar en él.